Muchos de pequeños que nos preguntan qué queremos ser de grandes. Y casi las respuestas clásicas eran, pues yo quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser policía. Casi todos de pequeños, cuando nos hacían esa pregunta, siempre era generalizada la misma respuesta. Yo quiero ser policía. Pero como van pasando los años, cuando vamos creciendo, vemos los riesgos que día a día estos policías de nuestra ciudad son sometidos a peligros, a situaciones de emergencia, atender partos inclusive. Y yo pienso que para esto se necesita tener una gran vocación. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Los guardianes de la ley siempre se enfrentan a grandes peligros. Pero en ocasiones les pasan cosas, créame, paranormales, difíciles de creer este tipo de situaciones. Yo sé que muchos de ellos están acostumbrados a ver todo tipo de cosas, porque les han pasado muchísimas cosas. Muchas cosas que a lo mejor no se publican en los noticieros, no se publican en periódicos. Pero hay situaciones, créame, a veces muy, muy extrañas para los amigos policías. Situaciones que a veces, al atender una emergencia, pues no saben a qué se enfrentan. Tal vez el reporte sea un joven arriba de una casa que no es la suya. Pues no saben qué está haciendo ese joven, no saben a qué se van a enfrentar. O al reporte de jóvenes dentro de un cementerio. Pues no saben quiénes son esos jóvenes. Pero ahí van los amigos policías. Que hay tantas y tantas historias de los amigos policías. Por ejemplo, hablábamos también en ocasiones de la policía judicial. ¿Quién no se acuerda de los famosos judiciales? Oye, qué miedo se les tenía. Y nomás eran dos en cada patrulla. Hubo un caso de unos policías. Detuvieron a un presunto violador. Lo detuvieron en la noche. Al día siguiente, pues iba a ser todo, presentarlo ante las autoridades y todo el procedimiento, ¿no? En la noche no había nadie. A este presunto violador lo encierran en una celda y lo esposan para que no vaya a atentar contra su vida. Bueno, estando los dos policías ahí cuidándolo, salen un momento de la comandancia a fumar. En eso uno de ellos dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda por más cigarrillos. ¿Quieres algo? Dice, no. No, oh, muchas gracias, le dice el otro policía. En eso, cuando el policía anda en la tienda, el presunto violador se pone a un lado del policía que se quedó ahí en la comandancia, porque esta era una comandancia que estaba en un pueblo. Y sale el presunto detenido, ¿verdad? El presunto violador, y le dice al policía, dice, oficial, aquí tiene. Y le da a las esposas. Y el oficial así como que el, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que estás afuera? Pues pasó una ráfaga de emociones por la mente del policía. Y le dice, ¿quién te soltó? Dice, no, no, ¿cuál? Que ya me voy, espérate, ¿tú estás detenido? Dice, no, dices que el judicial me soltó. ¿Cuál judicial? Pues el que está ahí adentro. Y bueno, pues efectivamente la persona esta estaba fuera de la celda y ya no tenía las esposas puestas. ¿Quién se las quitó? ¿Quién le abrió la celda? Y en eso llega el otro de la tienda y le dice, ¿por qué lo tienes aquí? Dice, no, dice, él se salió. ¿Cómo que él se salió? Dijo, no, dijo, a mí el que me soltó fue el judicial, un judicial que está ahí adentro. Si nomás estamos nosotros dos, dice, no. Y entonces entran, la celda abierta, las esposas pues ya no las traía, nomás que el judicial le dijo a este hombre, le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, nomás las esposas se las entregas al policía que está allá afuera. Dijo, y fue lo que hice, fue entregar, aquí están las esposas, yo ya me voy. Empiezan a interrogar a esta persona y él describe al judicial que lo dejó en libertad. Y como eran estos dos personas y eran policías que tenían algunos años en esa corporación, se dan cuenta que a la persona que describe este detenido, efectivamente era un judicial, pero él había muerto en una balacera. Y habían escuchado ellos que se aparecía ahí en la delegación, pero nunca lo habían visto. Nunca habían escuchado ruidos, jamás. Imagínense. Le digo, son casos difíciles de creer, pero este hombre estaba afuera con las esposas ya quitadas y simplemente se paró y le dijo al oficial, aquí están. Porque el judicial le dijo, no te las vas a llevar, se las dejas al policía. Hay situaciones, por ejemplo, en una ocasión recibe los policías un reporte de un joven que estaba en la azotea de una casa que no era la de él. Ellos llegan, era un joven de como de 23 años. Se suben en una escalera a la azotea porque no les hacía caso. Le decían que se bajara, el joven ni siquiera volteaba a verlos. Pero lo que alcanzaban ellos a ver desde abajo era un segundo piso. Era así como si tuviera una lumbre encendida. Entonces suben hasta este segundo piso. Y resulta que el joven tenía un libro, lo único que me pudo decir este oficial es que tenía un libro de pastas negras, tenía veladoras, que era la luz que ellos miraban, y tenía tres figuras de la Santa Muerte. El joven no vivía en esa casa. El joven, me dice el policía, estaba como poseído, Santiago, como oído más que nada. Él, pues no, ni siquiera volteaba a vernos, estaba como en un trance. Él vivía a tres casas, de esa casa. Los vecinos, los propietarios de la casa, pues no levantaron cargos. Pero dice, fue algo muy extraño lo que vimos con ese joven, y más el comportamiento. Vimos ese comportamiento de ese joven que no era normal. No pudimos ver cuál era el libro de esas pastas negras, pero tenía veladoras y tenía tres figuras de la Santa Muerte. Hay situaciones muy, muy raras con los amigos policías, donde andan rondando por las calles, en muchas partes. En alguna ocasión también reciben un reporte, 3 de la mañana, zona residencial de la ciudad. Estaban en una residencia. Una residencia que esa casa tenía su barandal enorme, bardas como de 5 metros de altura, y en medio del jardín un árbol también como de unos 8 metros de altura, ese árbol. Reciben el reporte de esa zona residencial, porque imagínense, encima de ese árbol de 8 metros estaba una señora de 80 años de edad, arriba de ese árbol. Ahí estaba. ¿Cómo brincó el barandal? ¿Cómo brincó la barda? ¿Cómo se subió a ese árbol tan grande? Bajan a la señora con ayuda de escaleras. Al tiempo de cuestionar a esta mujer, ella no sabía cómo había llegado a ese lugar. Dices que yo no sé cómo llegué aquí. Yo no supe, no sé qué estaba haciendo aquí en este árbol. ¿Cómo llegué tan alto? El oficial me decía, tal vez Santiago, tal vez nos mintió, o tal vez fue cierto, pero imagínate, recibí el reporte de una mujer de 80 años arriba de un árbol de 8 metros más o menos de altura. La señora no vivía ahí, pero nunca supo explicar cómo llegó a ese árbol. Historias sorprendentes de los amigos policías en las noches. En alguna ocasión reciben el reporte, una llamada, un velador llama al teléfono de emergencia. Llama a la policía este velador, una tienda grande en la ciudad. Se dicen que el velador no podía hablar, este amigo velador no podía, de lo asustado que estaba. Le decían, es que, ¿qué fue lo que vio? Él solamente señalaba hacia la tienda. Solamente señalaba hacia la tienda, pero no podía decir nada. Estaba tan asustado que no podía hablar. Y solamente señalaba hacia la tienda. Después de un momento, después de un rato, esta persona se calmó y dice que él vio a una persona muy alta y muy fea en uno de los conductos del aire que están en el techo. Dijo, claramente vi a esa persona muy alta, dice, pero estaba muy fea de su rostro. Se dice que al día siguiente este velador renunció a esa empresa. Hace algún tiempo hubo un incendio en la sierra de Zapalinamé. Un incendio muy grande, duró varios días. Mandaban, pues también a la policía participaba para hacer rondines de vigilancia, para pues evitar los robos en las cabañas que habían sido evacuadas. Estaba un grupo de policías dentro de una patrulla observando el incendio, cuando de pronto escuchan una voz como de ultratumba, pero no se le entendía qué decía, pero una voz gruesa. Nunca desciframos, Santiago, pero no había nadie. Estábamos en medio de la sierra observando el incendio, pero escuchábamos esa voz, esa voz distorsionada, una voz muy grave, como si, como al relacionar la voz con la figura de ese ser, se nos afiguraba alguien enorme que estaba ahí a un lado de nosotros. Es lo que nosotros percibimos en ese instante. Pero te lo digo, no había nadie en ese sitio, pero sí todos los que estábamos dentro de la unidad escuchamos esa voz. Y créame, es que en la sierra hay muchas cosas, también hay muchas historias de brujas, de nahuales, de seres elementales. En alguna ocasión, una joven cumplió años e hizo la fiesta en una cabaña en la sierra, propiedad de su familia. Ella quiso hacer una fiesta temática relacionada con la brujería. Y sus amigas más cercanas, sus primas, asistieron a esta fiesta. Muchas de ellas se pusieron estos vestidos de época para la fiesta. A mí me enseñó varias fotografías, y créame que son cosas sorprendentes lo que salen en esas fotografías. Realmente no estaban solas estas jóvenes. No estaban solas haciendo esa fiesta de cumpleaños. Había muchos seres alrededor de ellas. En el lugar que se reúnen, se sientan en un círculo, empiezan a tomar esas fotos, rostros, figuras, al parecer como duendes, aparecieron en esas fotografías. Hace un tiempo reciben un llamado la policía porque se habla de tres jóvenes dentro de un cementerio aquí en la ciudad. Ellos llegó la policía, se les hizo raro que la puerta del panteón estaba abierta de par en par. Ellos veían luces al interior del panteón. Dijo, es que allá están esas personas. Le reportaban tres jóvenes solamente. Se veían muchas luces. Santiago, nunca encontramos al velador, nunca encontramos a sus mascotas, que son las que le ayudan, las que cuidan junto con él. Bueno, las luces ya jamás las volvimos a ver. Efectivamente, dimos con estos tres jóvenes. Tenían una tabla ouija. Estaban haciendo un ritual. Imagínense ustedes, dentro de un cementerio, con una tabla ouija, estos tres jóvenes, pero no termina ahí. Se habían sacado sangre, se habían extraído sangre de ellos, rociándola en la tabla ouija, que para activar esa ouija, para hacerla funcionar. Estaban haciendo este tipo de rituales esos tres jóvenes. Santiago, fueron consignados al juez. Se pagó una multa, salieron libres estos jóvenes. Y resulta que esa ouija se guardó en un tipo almacén, donde son objetos que son quitados por la policía, que después tú vas, pagas una multa, y te entregan ese objeto, lo que te han quitado. Bueno, la persona encargada de ese almacén decía que esa ouija se movía en las noches, se cambiaba de lugar, que siempre se cambiaba hasta que una noche desapareció. Nadie más supo de esa ouija. Nadie supo qué había pasado con esa ouija. Imagínese. Pero decía el encargado, dice, es que en la noche, antes de irme, yo la dejo en un lugar y en la mañana está en otro sitio, está boca abajo, está la caja abierta. Pero eso es lo que sucede con esa ouija. O sea que tal vez estos jóvenes, pues sí la activaron. Sí activaron esa ouija. También, existe el caso de unos policías estatales. Ellos fueron a una colonia conocida como Lomas de Lourdes, una de las colonias donde prácticamente todo mundo se pierde. Taxistas no van, no van y te llevan, o no van y te recogen si estás ahí en Lomas de Lourdes, porque se pierden. Todo mundo se pierde, hasta a pie te puedes perder. Y han sucedido muchísimas cosas. Ha muerto mucha gente también allá, en Lomas de Lourdes. Bueno, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, llegan, un joven me envía esta carta describiéndome todo. Dice, Santiago, mi papá es policía estatal. Estamos hablando ya hace muchos años. Mi papá es policía estatal, usaban un uniforme gris, usaban sombrero. Dice, llega junto con su compañero de la patrulla, llegan a la casa, lo que nunca hacía mi padre. Y le dice, yo me estaba preparando para irme a la preparatoria, Santiago, cuando le dicen a mi madre, prepáranos café, pero que esté bien cargado. Se nos hizo raro que mi papá llegara y más acompañado con su amigo. Resulta que ellos empiezan a platicar entre ellos, oye, pero es que yo le vacié toda la carga, es que no puede ser, le apunté bien, estoy seguro que sí le di. Entonces dice, nomás escuchábamos eso, Santiago, oye, ¿qué hicieron, verdad? ¿Qué pasó en la madrugada? Que esto sucedió en la noche. Entonces se va el papá con su amigo, dice, bueno, al rato nos vemos. Dice, mi mamá no me dejó ir a la preparatoria. Me dijo, ¿sabes qué? No vas a la escuela hoy porque pues no sabemos en qué se metió, en qué lío se metió tu papá. Pues ya lo estuviste escuchando. Mejor no vayas, mejor espérate. Bueno, dice, a media mañana, Santiago, llega mi padre y me pregunta que por qué no fui a la escuela. Dice, no, pues mi mamá no me dejó ir. Y mi mamá le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me dejaste toda asustada, ¿cómo que...? Descargaste todo el arma, dijo, no me lo van a creer, dice, pero estábamos ahí en la patrulla cuando de repente veíamos la sombra de un ser muy grande con ojos rojos. Pensábamos que era un oso, pero los ojos eran dos brasas de carbón. Entonces yo saco la escopeta, le disparo los cartuchos que traía. Y ese ser ahí estaba y se iba acercando. Encendimos la luz de la patrulla y resulta que era como un toro enorme en dos patas que bufaba y le brillaban esos ojos rojos. Dice, y créeme que le descargamos las armas y no le hicimos absolutamente nada. Pero ¿cómo reportamos eso? O sea, ¿cómo hacemos la parte, da una parte de qué fue lo que pasó? Dice Santiago, yo le dije a mi padre, le dije, papá, pero pues de cuál fumaron. Dice Santiago, mi padre nunca me había golpeado. Ese día me dio una tremenda cachetada que jamás se me olvida. Pero fue algo que dice esta persona, fue algo, Santiago, que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque el compañero de mi padre, después de 10 años de estar laborando ahí como policía estatal, pidió su cambio. Imagínate, después de ser policía estatal, se fue, pidió su cambio a una imprenta que era del gobierno. Ahí trabajaba en la imprenta, a raíz de eso. Ha habido llamadas extrañas también. Llamadas que el el operador o la operadora, pues se quedan sorprendidos de estas llamadas al número de emergencia. Por ejemplo, ha habido llamadas diciendo que una niña estaba jugando a la pelota, eran las 3:30 de la madrugada, una niña jugando a la pelota en el techo de la casa abandonada de dos pisos. Una casa abandonada de dos pisos y la niña jugando a la pelota a 3:30 de la mañana. Imagínense, esos son los reportes que recibe la policía. También otro de ellos, un velador de una bodega, aseguraba que una persona estaba arriba del techo de una bodega burlándose de él. Dice, ahí estaba esa persona burlándose y pidió el apoyo a la policía. Hay situaciones de policías, por ejemplo, los que cuidan museos. Hay un caso, por ejemplo, allá en Monclova, Casa de la Cultura. Casa de la Cultura de un joven que, bueno, fue Casa de los Ingenieros de Altos Hornos, después fue, creo que, un orfanato. Después duró muchos años sola y era un refugio de gente en condición de calle o se metían a drogar. Y esto eran tres jóvenes, se metieron a drogar y ya al punto de andar intoxicados, pues matan a su compañero. A esta persona le apodaban el Barsobas. Y resulta que después de estar abandonada, la hacen Casa de la Cultura. Enseñan clases de piano, de guitarra, de pintura, todo esto. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Comenta el amigo policía que, pues, este joven, que siempre lo asustaba porque se repetía todas las noches como la escena cuando lo iban persiguiendo para matarlo. Se escuchaba que bajaba las escaleras corriendo. Y él, este señor, pues ya era un veterano de la policía, pues se asustaba, claro, o sea, escuchaba que alguien venía bajando las escaleras corriendo, pues él decía, pues alguien se metió, pero se da cuenta que no había absolutamente nadie. Entonces, sabiendo que era este joven el que se aparecía, dicen que este amigo policía hizo como un trato con este fantasma y le dijo, ¿sabes qué? No me asustes. Cuando estoy dormido, no me asustes, por favor. Mejor despiértame cuando vengan a hacer el rondín de supervisión para que no me agarren dormido. Y nos decía este joven que estaba en esa ocasión que ese señor, pues sí, él se dormía y escuchaba cómo azotaban una puerta, despertaba y venía la patrulla entrando a esa casa. Entonces ya lo encontraban despierto. Pero créame que hay muchas situaciones donde, pues, les tocan cuidar ciertas cosas, museos, les digo. Muchos de ellos prefieren quedarse afuera de esos museos que quedarse adentro. Pero en fin, le digo, son labores de los policías que tienen esa vocación, esa dedicación de servir a los demás. Nuestros amigos policías. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a la siguiente emisión de Relatos.